Buenas noches, amigos. Empieza el potenciómetro. Aquí Lolo al aparato para haceros gozar un rato. Como siempre, aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de vuestro dial en la frecuencia modulada. Si nos escucháis a través de vuestro radio transistor analógico, y si nos escucháis en modo digital a través de internet, en nuestra web, que es radiocuca.org. Hoy tenemos una tarde aquí, 60 minutos lleno de música. Estará con nosotros Igor Pascual, que nos tocará aquí unos bonitos temas en acústico. Pondremos unas canciones de lo que es su primer disco en solitario y anunciaremos su concierto, que va a ser este viernes la presentación en la sala Acapulco, el Casino de Gijón, a partir de las 10:30 de la noche, por el precio de 12 euros. Estás escuchando a los Stray Cats. Para mi gato Zacarías. Bueno, y este sábado en la Casa de Cultura de Avilés podréis ver a Quique González en concierto. Bueno, recuerdo, este sábado a las 8:30 de la tarde en la Casa Cultura de Avilés actuará, que estáis escuchando de fondo, Quique González. El precio de la entrada será de 20 euros y no os lo podéis perder. Más conciertos. El mismo sábado en la Sala Acapulco de Gijón actuará Helltrip presentando su nuevo disco. Y para este jueves, pero aquí en Oviedo, cambiando de ciudad, en la Caja Negra actuarán Twendal. Un poco de folk asturiano para todos vosotros. La entrada será libre a partir de las 11 de la noche. Valentina, ramo de laurel, que desee moladito. Tienes el querer, que desee moladito. Tienes el querer de una nena. Así debe ser, dueño mío. Vámonos a acostar, que fai frío. Hay que madrugar a coquier la verbena. No hay té de San Juan, a coquier la verbena. Mios amores van a coquier la verbena. Mios amores van. Ramo de laurel, que desee moladito. Tienes el querer, que desee moladito. Tienes el querer de una nena. Así debe ser, dueño mío. Vámonos a acostar, que fai frío. Hay que madrugar a coquier la verbena. No hay té de San Juan a coquier la verbena. Mios amores van a coquier la verbena. Mios amores van. Ah, pequeño, te estás fijando en mis dedos. ¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? El combate del bien y del mal. Aquí está escrito odio. Fue con la mano izquierda que Caín asestó el golpe fatal a su hermano Abel. Aquí está escrito amor. Mirad estos dedos, queridos hermanos, tienen venas que corren hasta el alma del hombre. La mano derecha es la mano del amor. Ahora mirad y os mostraré el triunfo de la vida. Estos dedos, queridos hermanos, están siempre luchando los unos con los otros. Fijaos. Oh, hermanos, la mano izquierda, el odio de la mano izquierda lucha. Y parece que el amor va a perder. Pero un momento. Un momento. Todo ha cambiado, el amor gana. Sí, hermanos, ha ganado el amor. Y el odio de la mano izquierda ha caído fuera de combate. Música para traicionar, para decir adiós y dispararte al corazón. Esto es música para traicionar, para decir adiós y dispararte al corazón. Suena la tormenta que hay sobre los dos, poner tierra quemada entre tú y yo. Es la solución para luego ver el sol, porque suena música para traicionar, para decir adiós y dispararte al corazón. Bueno, amigos, vamos al turrón. Hoy tenemos con todos vosotros aquí a un viejo amigo, a un rockero de esos que pasó de afeitarse en los baños a compartir escenario con los Stones. Estoy hablando de Igor Pascual, un viejo amigo que compartí incluso banda con él, que no os lo digo de porque lo haya oído de oídas, que esto es verdad. Bueno, quería deciros que, bueno, se nos lleva años enrolado con Loquillo, ahí como mano derecha, le ha dado un resurgir ahí con canciones como Rock and Roll Actitud. Y bueno, y estar aquí, nos pondrá unos, tocar unos temas en acústico y le haremos unas pequeñas preguntas y escucharemos lo que es su primer disco en solitario, que se titula Equilibrio Inestable, que presentará este viernes en el Casino de Gijón a partir de las 10:30 de la noche, que no podéis faltar ahí. Pues vamos ahí, es música para traicionar. Muy buenas, Igor. Hola, muy buenas, ¿qué tal, Lolo? Aquí andamos. Pues venga, vamos allá, te voy a hacer unas preguntillas ahí, ¿eh? No hay problema. Bueno, en este tu primer disco en solitario, cuéntanos un poquitín ahí, porque yo veo que sigue estando esa fuerza ahí, glam rockera de Igor de los principios y tal, pero a la vez también veo que es como más íntimo, personal, el disco y tal. Incluso me atrevería a decir que un poco como menos comercial. No sé si las letras, por no ser tan así de rock and roll, tan directas como antes. ¿Qué te parece a ti? Bueno, cuéntanos un poco tú. Me parece lo mismo que a ti, tienes toda la razón. Es un disco... A ver, cuando yo tocaba con Babylon, o cuando tocaba contigo, te cuenta que éramos unos jóvenes rabiosos que salíamos a sudar la camiseta siempre, y bueno, pues de aquello ha pasado mucho tiempo y yo creo que ahora es momento no de perder la energía, porque no se trata todo lo contrario, no se trata de eso, pero sí de reflejar otras cosas que nos pasan. Las resacas van durando más, las ambiciones son otras, las reflexiones son otras, y para eso necesitaba también no solamente tocar otro tipo de letras, sino también otro tipo de músicas que me permitiesen más espacio, otra manera de contarlas. Y yo creo que también, además, joder, tú como yo, para eso somos gente con gusto muy, muy, muy amplio. O sea, me gusta desde el country de Hank Williams hasta los New York Dolls. Entonces, todo eso me apetecía que bueno, pues por fin saliera. Que quedara ahí en el disco, ¿no? Sí, hombre. ¿Y por qué un disco de Igor en solitario me llama la atención? Porque, bueno, después de unos años, ¿cuántos años llevas con el loco ya? Y... No sé, llevaré 8 o 9. Sí, ya llevas unos cuantos años. Cuantos, sí. Y ahora un disco en solitario y eso. Bueno, cuando yo entré con el loco realmente estaba como muy, muy cansado también de llevar yo las riendas con Babylon Chat, que es algo que, como bien sabes, es muy cansado llevar las riendas de un grupo. Y la verdad es que cuando entré con él tuve un montón de trabajo, o sea, todo lo que pasaba en la banda, los problemas de drogas internos que había en la banda, con droguitas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, con los otros también, pero... Quiero decir, problemas serios. Sí. Entonces, pues había un montón de cosas de trabajo que realizar. Era bueno, yo me encontré con un panorama bastante heavy para la edad que tenía. Entonces, todo eso me llevó una tarea bastante tiempo. Cuando poco a poco fue pasando el tiempo y se fueron poniendo las cosas más o menos en su orden, y digamos que todo, incluso toda esa parte de la crítica que también estaba un poco en contra del loco, pues porque había sido una especie de dinosaurio de los 80, muy denostado en los 90, y digamos que se volvieron a poner las cosas donde yo creía que se merecía la banda y el propio loquillo. Era como un momento que yo me quedaba como más aliviado y podía hacer más canciones. Y desde hace 2 años o así y medio ya me puse a trabajar en ellas, tocando en directo sobre todo. Lo que hice fue coger el gran repertorio, bueno, el gran repertorio digo por amplio repertorio que tenía de canciones acumuladas. Y bueno, pues a ver lo que tú dices. Quería comprobar en directo si tenía algún sentido que yo hiciera un disco en directo, porque yo toco una banda de puta madre y ¿por qué hacerlo? Hasta que, bueno, poco a poco vas tocando y vas diciendo, sí, yo creo que tiene un sentido y que merece la pena plasmarlo. No, no, y aparte, pero tuvo que ser, ya que comentas lo del loquillo y eso, la llegada con el loco, bueno, que tuvo que ser duro, porque ahí estabas hablando de que el resto de los miembros de la banda es gente que igual te llevan 15 años y que tenían un ego en el mundo de la música que cualquiera, no sé, cualquiera llegas tú allí que eras un chavalín, ¿qué edad tenías? ¿25 años? Cuando empecé a componer con él, sí, voy a tener 25, y luego a 26 o 27 ya entré en la banda. Hombre... Fue un cambio, o sea, yo lo agradecí muchísimo, me permitió estar en primera línea, fue una maravilla ver al loco trabajar de cerca, porque estás aprendiendo de uno de los mejores, pero eso, todo el mundo piensa, oh, joder, vaya suerte, hombre, por supuesto que tuve mucha suerte, pero hay que estar ahí y también asumir las cosas, como jugar con el Barça, quiero decir, es todo mucho más cómodo, los vestuarios son mejores, hay mucha más gente viéndote, pero tampoco puedes fallar un pase, ¿no? Entonces, bueno... No, claro, ahí es, hostia, más tenso, claro, la cosa no es lo mismo. Sí, es gente muy experimentada, pero bueno, también me venía bien a mí para espabilar, que ya estaba bien. Pues hombre, gente, también había gente, quiero decir, que pese a que eran todos una pandilla de drogadictos, eran gente, algunos de ellos en especial, realmente majos. O sea, había gente, por ejemplo, yo con Jordi Vila, que era quizá el más rockero, el más hard rockero de la banda, me llevé siempre de maravilla. O sea, gente también muy maja. Lo que pasa es que las drogas, de verdad, no son divertidas, pero no son buenas. Ya, pues más que cuando llevan ya de años y tal, pues la cosa se pone chunga. Ya, pero mira, con el paso del tiempo y tal, después llegó Almorán, por ejemplo, nominado a Mejor Disco Latino... El Grammy ahí, ¿eso qué? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué? Hombre, para mí fue muy importante ese momento. O sea, casi le di más importancia yo que el loco. O sea. No, es que aparte, bueno, Valmoral, hay varios temas tuyos compuestos por ti, sí. ¿O no? Sí, al margen de que hubiera más, debe haber 6 canciones. Bueno, ahí, para ese disco trabajamos todos muchísimo. De hecho, Sabino Méndez volvió también a componer para el disco, compuso un par de canciones, aunque él trajo como maquetas, como 15 o 20 canciones, yo también llevé otras 20, Sopeña llevó otras 20, o sea, hubo un trabajo muy exhaustivo en la labor de composición. Pero más que el ego de tener una canción tuya ahí, o dos, o ninguna, lo importante era participar del proyecto y sacarlo adelante. O sea, la Rolling Stone, que no es que sea una lista impepinable, porque no lo es, pero bueno, fue muy bonito ver eso, como lo nombraba, décimo mejor disco de todos los tiempos del rock español. Y estar ahí para mí era un hecho de, sobre todo de justicia, de reconocer la labor del loco, de un tipo que lleva toda la vida, que ha peleado mucho, que sigue sacando discos y que se diga por fin, ole este señor, de puta madre, pues que pues como pasó, cuidado. Ahora a todo el mundo le gusta muchísimo Johnny Cash, pero Johnny Cash tuvo unas etapas durísimas. No, sí, se pasó, o sea, de una rosca. No, Johnny, claro. Cash era un tío que todo el mundo decía, ¿cómo te gusta el Ortera ese? ¿Qué tal? Y eso pasaba. Sí, ahora nos tenemos, somos muy olvidadizos, pero a esas cosas pasan. O sea, lo que pasa es que con Johnny Cash también, con estos discos que sacó ahora los American, pues están muy bien. Y aparte, claro, son discos de versiones que son más, llegan más. Aunque no te guste tanto el country, sí, se abre mucho más a otro tipo de público, mucho más abierto. No es un disco de country. Pero yo eso también, lo que creo es que con las carreras un poco largas, como, pero ya no hablo de la de Dylan o la de un McCartney o la de los propios Stones, sino la gente nacional como... Salud. por ejemplo, Loquillo, pues son carreras largas. Y obviamente tienes mejores y peores discos. Es inevitable que en 30 años hay altos y bajos. No hagas malos discos. Bueno, vas a tocarnos un temilla por ahí, ¿o no? Venga, ¿con cuál te lanzas? Yo lo voy a lanzar con Volver, ya que estamos aquí en Asturias y los que pasamos mucho tiempo fuera de casa. Y, porque es duro compaginar un poco la vida. De hombre con el loco, aparte tu vida familiar, sí, y ahora en solitario, pues oye. Sí, pasó mucho tiempo fuera de casa y aparte yo creo que los asturianos, y me lo dicen todos los de la banda también, o sea, mira que la banda ahora mismo pues parece un chiste, pero hay un francés, una argentina, somos gente de muchísimos lados y todo el mundo me dice, no lo vivimos como de una manera nacionalista política, pero sí que tenemos un arraigo a la tierra, la gente que venimos del norte, de un modo especial. A mí, yo nunca pensé que lo tenía hasta que... La morriña, ¿no? hasta me dije, me voy a tocar Volver, que es, bueno, la siento muy dentro. Es la que más me gusta, bien. Venga, adelante. Levantarme con la misma persona y desayunar algo normal. Si no diera más vueltas ni gastase mis fuerzas y volviera a casa por fin, tendría el equilibrio que siento en la ciudad llena de fría en la que crecí. Necesito descansar con un poco de paz y tranquilidad, alejado del volcán que es mi vida, sin tener un hogar. Volver, volver, volver a mi casa, quiero volver otra vez a tener un hogar. Otra vez quiero volver. Me duele de verdad el suelo que ahora piso. Y el aire que respiro me duelen de verdad, igual que mis amigos, que siento que los pierdo, no los cuido aunque los quiero, porque nunca estoy cuando hay que estar. Ando siempre en otra ciudad, ganando más dinero. Pero siendo sincero, solo pensaba en volver, volver, volver, volver. A mi casa quiero volver otra vez, otra vez. A tener un hogar, otra vez quiero volver. Bueno, tenemos aquí, estáis escuchando el potenciómetro en Radio Cuca, esta radio libre aquí de Oviedo, emitiendo ya la Florida casi de 30 años en directo. Y estáis, hoy tenemos aquí con nosotros a Igor, el que fuera líder de la banda asturiana Babylon Chat. Y guitarrista de los Cannonballs. Y guitarrista de los Cannonballs. Are you ready to go? Bueno, y bueno, y ahora desde hace años miembro de Loquillo. Y ahora va a sacar, bueno, acaba de salir, ya salió al mercado, ¿no? Sí, salió hace una semana apenas, sí. Sí, es su primer disco en solitario que presentas. ¿Cómo es el tema? ¿Lo presentas hasta el sí, viernes? Lo presento este viernes en la sala Acapulco y bueno, voy a seguir. Lo que pasa es que eso tiene un poco de truco. Lo que hemos hecho es que comprando cada disco damos una entrada que vale para cada uno de los 6 conciertos de que vamos a hacer antes del verano. Vamos a hacer conciertos pues en Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Madrid, Valencia y Gijón. Vamos a hacer 6. Luego ya sí que seguiremos la gira, pero estos 6 sí que van con esa entrada. Entonces, luego por supuesto que se podrá comprar la entrada en la puerta de Acapulco, pero bueno, eso, cualquiera que vaya a la Aznac a comprarlo, Paradiso en Gijón, etcétera, pues bueno, que regalamos una entrada muy bonita. O sea que al comprar el disco tienes acceso a una entrada a cualquiera de los conciertos que vais a hacer en la mini gira que hacéis presentando el disco. Exactamente, sí. Ajá. Pues ya sabéis, correr a la FNAC, compraros el disco y podéis entrar gratis este viernes en el Casino de Gijón a la presentación del disco Equilibrio Inestable de Igor Pascual. Y cuéntanos un poco aquí, vamos a meternos un poco por el tema del disco. Estos arreglos que de trompeta, mandolinas, arreglos de cuerda. ¿Qué músicos colaboraron aquí? ¿Quién lo produjo, el disco? Bueno, hubo de todo, o sea, la verdad es que la banda la fui escogiendo, así como antes, un poco, yo creo, la diferencia que hay con Babylon Chat, y es una cosa que fui aprendiendo poco a poco del loco. Uh-huh. Yo con Babylon Chat componía, aparte de para un estilo muy determinado y muy concreto, en donde pues, o sea, había ciertas influencias que no se dejaban ver, primero porque tampoco era igual tan hábil para mostrarlas, ¿no? Pero antes también componía pensando muy bien en qué tipo de banda era y qué es lo que mejor tocábamos. Pero ahora lo que he hecho ha sido al revés, es decir, coger a cada músico según lo que toco. Entonces, bueno, pues he tenido pues, a Alejandro Blanco a la batería, a Antón Ceballos al bajo, a Ángel Miguel, a Jorge Otero, bueno, una serie de gente muy competente que me ha hecho un poco de base. Luego pues, ha colaborado, pues eso, Óscar Ibarra, por ejemplo, de Marlango, me ha hecho los arreglos de viento. Hacia Xarría, sí, es que el tipo, el viento quedó genial. Es que el tipo es realmente un gran trompetista y tenemos la suerte que es que vive en Gijón. O sea, su madre es de Gijón, él vive allí y me lo encuentro todo el día por ahí de bares. La verdad es que está todo el día atravesado. Y estuvieran fuera de Coronas, trompetista también, ¿o sí, no? Una época. Yo cuando los vi en el Crossroads los vi con él y me parece que le daba un toque al grupo magistral. Pero si te fijas, por ejemplo, el tema de gente, aquí en Asturias no hay bandas que despunten mucho, pero sí que hay músicos de bandas, pues, sobre todo en los 90 y tal, cuando, bueno, hace unos años y tal. Por ejemplo, yo qué sé, pues tienes a Nacho Vegas hoy en día, está, bueno, número 3 en ventas de discos en España, que eso, bueno, antes era impensable, música así tan minoritaria alternativa como es Nacho Vegas. Después tienes, yo qué sé, pues tienes a César, estábamos hablando antes, sí. César está componiendo para Quique González, en Pereza también compuso, estás tú con el loco, está... Está Chap. Sí. Está Chapo, sí. Chapo con M. Clan. Octavio Vink en Amaral. En Amaral. Octavio de los Herbis. Está, ¿quién más? Hay más gente por ahí. Hay un montón de gente metidas en bandas grandes de Asturias, de grupos pequeños que tocaban aquí en pequeños locales, sí, que no fueron muy allá, pero sí que hubo gente que a fuerza de, oye, de seguir en ello, trabajar, y se fue metiendo en el mundo de la música. Es que lo que también sucede es que fue una generación también que, a ver, los 90, sobre todo la segunda mitad, fue una generación que, digamos, medios de comunicación que podían dar paso a otras cosas, como podían ser Radio 3 o Rock Deluxe, dieron importancia a unos grupos de mierda, y toda esa gente que valía de alguna manera quedó un poco taponada. Pero, por ejemplo, un tipo como, joder, como La Ruta era una banda espectacular. Entonces, inevitablemente, uno o dos de ellos tienen que salir adelante. Y luego la gente también de los grupos grandes, joder, yo, por ejemplo, conozco a Carlos Tarque de M-Clan, y sé lo que le gusta a la música. Es gente que se cansa de contratar a los mismos músicos mercenarios que están en Madrid, que lo mismo te grababan con Antonio Vega que con Joaquín Sabina, etcétera. Un poco lo que hizo el Loco conmigo. Luego conmigo todo el mundo le criticaba porque ¿cómo vas a llevar un tío de una banda underground que no tiene ni puta idea de lo que es un gran escenario. Ni de tardar 4 meses en grabar un disco? Yeah. Y él precisamente decía, lo que quiero es eso. No quiero trabajar con mercenarios que solo están por la pasta. Quiero gente que le guste la música. Y yo creo que a raíz de eso un poco también ha salido, pues eso, Amaral, que pues se llevan a Octavio Vink. Es que Octavio Vink es un guitarra cojonudo. Es cojonudo, sí. Que adora el pop, que hace unas voces de puta madre. Es normal que le lleve. Y antes estaba con Paul Collins, al cual le ha hecho un trabajo maravilloso con él. Nacho Vegas, al margen ya de lo que había hecho con Mantarray, ha apostado por algo y ha renovado lo que es el mundo de los cantautores. Te guste más o menos. A mí me gusta menos que más, pero reconozco que tiene un meritazo increíble. Sí, sí, pero es que aparte lo de Nacho Vegas es que esté en número 3 de lista de ventas en este país quiere decir de que Bustamante y Bisbal no venden un puto disco, porque si no es imposible. Lo que quiere decir es que en las carreras de largo recorrido, digamos, como la puede ser Nacho Vegas, que fidelizas mucho al fan, aunque nunca vayas a vender lo que va a vender de un disco Bisbal, es que Nacho Vegas, cuando tenga 70 años, esos mismos le van a seguir haciendo número 3. Van a seguir yendo a sus conciertos. Claro. O sea, no van a ser nunca muchos, pero siempre van a estar con él. Pero y eso es una maravilla. Pero la minoría de antes, en ventas hoy, es más mayoría que antes. Hombre, claro, a ver, igual tú entras en un número 3, no arriesgo a decir cifras porque no lo sé, pero igual tú te vendes 3.000 discos la primera semana y te entras en los 10 primeros de números de la lista. Antes era impensable. ¿Quiénes son los que tienen seguidores fieles? Los indies, los rockeros de base. Ahora mismo un grupo de rock que tuviera 5.000 fieles compradores entraría en el número 1. Entraría el... Y eso sería cojonudo. O sea, sería maravilloso. Sea. Bueno, pues vamos a seguir. Venga, tócanos otro temilla, Igor, que estamos ya calentando aquí motores. Bueno, pues como estamos calentando motores... Me parece que el disco ni lo vamos ni a poner, ¿eh? Como estamos aquí ya tan... Bebemos, ¿qué te parece? Aquí estamos aquí bebiendo un poco, pues yo creo que... Pues bebemos para todos vosotros. Bueno, con tanta cerveza, aquí en el potenciómetro. No me acuerdo de la letra. Porque queremos y no lo pagamos. Bebemos porque nos odiamos y no nos gustamos. Bebiendo se pasan los días mejor que fingiendo. Bebemos porque nos quieren y no lo merecemos. Por eso salimos de noche, porque la luna tiene un gran efecto para ocultar nuestros defectos. Por eso bebemos, porque los tenemos. Bebemos porque nos caemos y porque perdemos. Sin duda, cuando bebemos nos equivocamos. Jugamos con fuego y con otras de la mano nos vamos. Y luego nos arrepentimos porque hacemos lo que no debemos. Pero siempre, siempre repetimos, no lo disfrutamos. Y por eso bebemos. nos caemos y porque perdemos. ¡Ya! Toda la botella, no piensas en él y no piensas en ella. Por eso ponemos la música alta para no tener que escucharnos y no quedarnos a solas con nuestros miedos que los tememos. Caemos y nos levantamos. Bebemos porque soñamos y porque soñamos. Soñamos que no nos caemos y que no bebemos. Igor Pascual, bebemos, aquí en Radio Cuca, el potenciómetro, para todos vosotros, en directo. Bueno, y vamos ahí a continuar con él, haciéndole unas preguntas, que nos vaya contando ahí. Pero antes de nada, recordaros que si queréis ver a Igor en directo, presentando su nuevo disco, este viernes, en el Casino de Gijón, a las 10:30 de la noche. ¿Cuánto el precio de la entrada? ¿Cómo es? Eso, la entrada... Pues eso, se da con el, con el disco. Se da con el disco, pero bueno, quien no lo haya comprado o ya lo tenga y etcétera, etcétera, pues lo puede comprar la entrada por 12 euros ahí. 12 euros. En la mismísima puerta de la sala casino, sala Acapulco, preciosa, la verdad. Sí, es una está sala bien. Maravillosa. Para conciertos está muy bien. Con un toque, iba a decir 70s, ¿no? Pero tiene bastante más clase, la sí, verdad. Sí, está muy bien, la verdad. Y tiene una acústica bastante buena. Sí, bueno, suena muy a madera, suena muy bien. Sí, de aquí de Asturias, en salas así pequeñas y pequeño aforo, de lo mejor, la verdad. Sí, bueno, pequeño aforo, pollas, que igual tiene, igual entran 700 personas. ¿700? 600, 700, sí. Hostia, no, cuidadito, ¿eh? Cuidadín. Bueno, vamos a seguir un poco por el tema del disco, que yo sé que... Nada, me mola mucho el diseño y tal, ahí, yo sé que siempre, bueno, tú cuidas mucho la imagen, siempre, es una cosa que importa, la imagen importa, tú, sabes, tú eres más de tele que de radio, realmente, pero cuéntanos cómo el tema de la foto y todo eso, de quién fue la idea de esto, quién hizo el diseño. Bueno, pues lo que he intentado, eso, con estos años, cuando me puse, hace un par de años, cuando me puse a tocar en acústico, etcétera, etcétera, unas cosas que necesitaba también ponerme a tocar, no solamente era por probar un repertorio, sino también por ir haciendo un equipo de gente que le apeteciera trabajar conmigo. Y entre ellos, pues bueno, encontré a Mario Viñuela, que me está haciendo, se encarga todo lo que tiene que ver con vídeos, con videoclips, con montajes, y también con Panzi Calvo, que es un batería extraordinario de Asturias, que vive en Madrid. Ya sabes que yo cuando me voy a Madrid una temporada, pues eso, vas tirando de redes y somos como los irlandeses. Sí. O sea que... Asturiano en Madrid. Es decir, que si necesitas un fotógrafo, tienes un asturiano. Si necesitas un batería, también. Si necesitas un cocinero, lo mismo, vamos. O sea que estamos ahí, es que nosotros los que vamos estamos como muy bien cuidados. Y Panzi Calvo, pues ya hace tiempo se encarga de hacerme las fotos, se encarga un poco de mi imagen y también de sacarme esta cosa un poco trasnochada que yo ya tenía de aquella pose glam, que yo creo ya estaba bien. Y la verdad es que la foto, yo creo que el diseño es precioso, o sea, simplemente por el diseño yo creo que merece, es una obra de arte, o sea, lo que es la creatividad, y ahí le di cancha, le dije, bueno, hazlo tú. Y yo al principio había cosas que no veía claras, pero me gusta también un poco cuando confías en alguien dejar que haga su trabajo, o sea, no... Sí, no estar encima de él. No estar encima, sí. Oye, ¿tú crees en esto de verdad? ¿Crees que es bueno para mí? ¿Crees que es bueno para ti? Venga, pues sí, no. Porque si no, nos volvemos todos muy conservadores. Tenemos a veces visiones muy limitadas. Y yo la verdad es que de fotos, de cine, tampoco controlo tanto y prefiero dejar a la gente que sabe que haga lo que tiene que hacer. O sea, no me voy a meter en todo. Me resulta muy cansino esa gente que compone, canta, toca, arregla, diseña... Sí, hacen de todo. Hago el videoclip, hago tal, hago la promo. Ah, el hombre, ¿dónde vas? Eso es imposible. Sí, no somos dioses, está claro. Y siendo hombre, más, porque no puedes hacer las cosas a la vez. Claro. O sea, ni a la vez, ni sin vez. No, muy a mí me gusta mucho personalmente el diseño del disco, ¿eh? Pansy es un profesional como la copa de un pino. Sí, es que canta como fotógrafo. Trabaja muy bien. Sí, muy bueno, muy bueno. Pues vamos a poner algo del disco, yo creo, vamos a estrenarlo, ¿no? Bueno, hombre. Luego ya tocas otra. A ver, vamos para allá. Dinos una ahí, ¿cuál la ponemos? No sé, ¿qué te apetece? ¿Te apetece algo más lento o ponemos algo alegre como La Bahía? La Bahía, venga, La Bahía, que puede ser. Poco de amor. Bueno, vamos con La Bahía, ¿eh? Adelante. Bueno, para los que acabáis de sintonizar a Radio Cuca, aquí el potenciómetro, y queréis escuchar el programa íntegro, podéis hacerlo a través de nuestra web, que es radiocuca.org, y ahí tenemos un apartado que se llama Programas Grabados. Podéis entrar y a partir de mañana o así ya tendréis subido a la web la entrevista que estamos haciendo a Igor Pascual, que nos está presentando su disco en solitario, Equilibrio Inestable. Pues vamos a seguir con él haciéndole aquí unas pequeñas preguntillas, que nos vaya contando algo por ahí. Bueno, entonces, a ver, ¿para dónde vamos? Vamos a hacer una quiniela futbolística, pero en vez de futbolística vamos a hacerla un poco Hostia. Musical, de todo un poco, ¿vale? Te conozco y te temo. Me temes, ¿eh? Porque van a ser preguntas difíciles. Esto me temo que no me temo. A ver, vamos allá. ¿Elvis Presley o Elvis Costello? Elvis Presley, sin duda. Ya, sin dudarlo. Hombre, bueno, un guapo con un feo, sudoroso, no jodas. Elvis siempre. Hombre. Es verdad, como le sudan las cejas a Costello. El cabrón, ¿eh? Que lleva con esa gafas. Pinta que tiene. Sí, sí, es la verdad. Que tiene talento, pero no, es que Elvis es insuperable. Esta ya sabía que ibas a contestar Presley, estaba claro. ¿Y Tom Petty y los rompecorazones de Tom Petty o los rompecorazones de Johnny Thunder? Es un cabrón. Nah, Johnny Thunders. Hay mucho amor todavía ahí. Hay mucho Johnny detrás ahí, sí, clavado. Hay mucho Johnny Thunders que no lo puedo olvidar. O sea, igual para la madurez me viene mejor una pareja como Tom Petty, pero sí. Pero ese amor, ese primer amor de Johnny Thunders no se te... Eso sigue ahí, la rebeldía que no falle. Pronto luz ahí, a tope. Bueno, no sé, CD o vinilo. Yo soy de cassette. ¿Eres de cassette? Sí. Ahí sí que no te puedo. Ahí X. Soy de cassette, sí, de verdad. ¿Bolan o Bowie? Intelectualmente, Bowie. Por corazón, Bolan. O sea, me llega más Bolan, pero creo que he aprendido por el tipo de carrera que tiene David Bowie. O sea, por lo que te aporta Bowie, pues es un tío con el que puedes vivir toda la vida. Toda la vida en sus discos. Bolan es... quizá armónicamente, etcétera, etcétera, más limitado. Lo que pasa es que Bolan, cuando escucho a Bolan, no me emociona tanto como Bowie. Eso también te lo digo. No me puedo decidir. Vamos a marcar un 1 a Bowie. Vamos a marcar un 1 a Bowie. Venga. A ver, ¿qué más? ¿Fabada o pote? Pote. Pote. Es que el pote me encanta. Aparte, la fabada la puedo hacer en casa, pero el pote no, porque lleva mucho tiempo. Yo cuando vengo de gira y voy a tomar un menú del día, me cago, pon pote ahí, me cago en la puta. Pote, me encanta el pote, tío. ¿A ti? A mí, yo más pote que fabada. Yo también, tío. Mira, que la fabada me gusta, pero el pote. Sí, pote. Pote asturiano. Ahí, aparte, es más digestivo, tío. Yo lo llevo mejor. Me quedo más con pote también. Sí, pote. O sea, que pote gana. Goleada. A ver, vamos a seguir. Por ejemplo, ¿Van Gogh o Gauguin? Van Gogh, sí. Van Gogh. Sí, aparte que Gauguin, leyendo un poco las cartas de Van Gogh, siempre contadas desde el punto de vista de Van Gogh, obviamente. Gauguin queda en un pésimo lugar, o sea, Gauguin se iba, dejó a la mujer, a los guajes ahí, se fue de folleteo, se fue a Tahití a hacerse el guay, a hacerse el artista, oye, ¿cómo? Y luego en el fondo estaba súper preocupado por lo que vendían sus cuadros, o sea, no era tan auténtico como él quería hacer parecer, hombre, tuvo bastantes huevos, pero no. Y aparte me gusta muchísimo más cómo pinta Van Gogh, o sea, Van Gogh lo ves en... No quiero dar ahora la brasa con esto, pero no. Tú estás, por ejemplo, en el Museo de Orsay, viendo en la sala Van Gogh. Y a mí me gustaba Van Gogh, pero bueno, o sea, nada, tampoco una cosa espectacular. Y es entrar en la sala y el destello, la luz que tiene es acojonante. O sea, la verdad es que en directo gana, han dicho. O sea, tiene muy buen directo. Y es como queda, lo he visto ahí. Es un puto crack. Ahora para bebidas, venga, ¿sidra o cerveza? Mira, soy muy cervecero, pero sidra, hombre, sidra, sí. Mezcla mal, tiene un problema de mezcla muy mal con todo, sí, y yo acabo siempre con unos cebollones cojonudos, pero sidra, sí, una sidra. Un culín, ¿eh? Un culín, aparte yo soy muy de ritual, y el ritual que tiene el escanciado de la sidra es un ritual que cuando vas a Madrid... No, yo un montón de veces cuando voy a Madrid y todo el rollo, que toco en solitario, siempre pido botellas de sidra y escancias y sientes que es algo muy espectacular, muy bonito, o sea... No, es bonito. Joder, sabiendo escanciar, y tú sabes escanciar bien, que yo lo sé. Hombre. Eso es de ganas. Venga, ahora una palabra para cine. ¿Almodóvar o Woody Allen? Bueno, ya sabes que de cine, ya sabes que soy muy nervioso y no tengo paciencia para estar 2 horas viendo una película. No lo sé, Almodóvar me gusta mucho. Quizá Woody Allen, porque me encanta el humor que tiene y es muy divertido. Pero también me gusta Almodóvar, lo poco que he visto. Pero sí, Woody Allen es muy muy divertido. ¿A ti te gusta Woody Allen? Me gustan los dos, la verdad, sí. Tampoco sabría... Los dos son unos grandes. Almodóvar sobre todo porque tiene esta cosa de... Esta cosa realmente posmoderna, que es de mezclar mundos súper complejos heredados de todo el cine que él ha visto con el mundo de donde viene él, de La Mancha o... Eso a mí me gusta mucho. Y eso lo hace con una naturalidad impactante, y ha creado una estética y ha creado un tipo de hasta de decorados. Una cosa que se llama Chica Almodóvar, y no hay Chica Woody Allen. Entonces, el hecho de haber creado esa marca me parece fabuloso. A mí eso es me gustan mucho los dos. Eso sí que, por ejemplo, es que no pasa en la música. Yo creo que igual grupos de aquí, de España y tal, igual podían tragar un poco también de ese de La Mancha, ¿o no? ¿Por qué tan el tema del inglés, del anglosajón, el rock? ¿Es anglosajón de qué? De nacimiento, pero no de historia, ¿no? Bueno, yo también... La verdad es que yo en la teoría lo tengo, en la práctica lo hago menos, pero en la teoría sí que lo tengo. De hecho, el próximo artículo que voy a escribir para el comercio y tal va a ser sobre Jaime Urrutia, precisamente por eso. Porque es un tipo que sí que coge todas las esencias del rock, toda la sintaxis del rock anglosajón, pero él lo viste de una manera muy particular. Muy castizo, y habla de cosas que nos pasan aquí, suena a Madrid, suena a Cañitas, suena a toros. A mí eso me gusta. Y lo hace muy bien, o sea, porque aquí todo el mundo queremos eso, ser como los Beatles y los Botines y no. Pero tú imagínate que Jaime Urrutia hubiese triunfado a nivel mundial y viésemos a un inglés ir con el botín, con la camisa de Lunares y con la gorra madrileña de Chulapón bailando un chotis. Es lo que nosotros hacemos realmente cuando copiamos a Elvis o a Hank Williams. La verdad es que en ese aspecto yo creo que tienes razón, y ahí Almodóvar se ha quitado complejos y ha logrado exportar algo muy nuestro y que muy válido. Si es que, joder, o sea, Cervantes se mea a Shakespeare y Velázquez se mea a cualquiera, que tenemos mucho que ofrecer, que tampoco es por ponerme aquí... Parece que estoy hablando desde el ABC, pero es verdad. toca a nosotros por ahí, anda. ¿El peor novio del mundo? Venga, ¿eh? estoy en la tertulia de los santos. Pero que es verdad. No, es verdad. Sí. Bueno, a ver si me concentro. Voy a tocar un blues hispanizado. Eso, me ha quedado bien. Arrimo de chotis. Bueno, había una cosa que se llamaba en los años 20, que se llamaba chotistón, que era una mezcla entre el chotis y el charlestón. Era una cosa eso, pues. Ah, no sabía yo eso. Pues eso, en la época de Raquel Meyer y todo el rollo, pues había una cosa que llamaban chotistón. La cosa, y me parece una etiqueta fabulosa. Sí, suena un sonoro, ¿eh? Claro, es que mola. Reggaetón. Bueno, voy con el peor novio del mundo. Novio del mundo, el peor. Soy el peor novio del mundo, el peor. Quiero tener hijos y no cuidarlos. Soy lo peor. Quiero tener dinero y no trabajarlo. Soy lo peor. El amor no es calculable. Soy lo peor. Pero tampoco es nada rentable. Es lo peor. Pues, peor. Lo peor. Me amenaza y yo le creo. Es lo peor. El mundo que viene no nos conviene. Es lo peor. La gente peor. Aquí, Igor, en un momento. Mira, ha venido aquí. No hemos puesto ni una canción del disco, no hace falta. Ya sabemos que Igor en directo, ya apoteósico. Aquí el solo con la guitarra, la lía cuadrada. Joder, el peor amante del mundo. ¿Tan mala pareja eres o qué pasa? ¿Eh? Sí. Buena no soy. Y luego, bueno, sí. Tengo poco que añadir al respecto. No, y me llama la atención la hostia el disco. Ves los títulos ahí, Inestable, Bipolar, Pierdo la Calma, Automedicación, y falta de una fervura, Morfu, ¿o qué? ¿Cómo es el tema? ¿Y esto? Bueno, sí, no me falta, o sí. Lo que pasa es que, aunque no lo parezca, sí que es una persona un poco extrema, como bueno, todo el mundo. Aparte, los extremos son muy divertidos, lo que pasa es que es muy difícil convivir con ellos. Hacer un día a día viviendo un poco instalado en los extremos es bastante complicado. Entonces yo siempre he pretendido buscar un equilibrio que, pues, o mis parejas o mi familia siempre me echan en cara, pues, que no tengo, pero yo de verdad que lo busco. O sea, busco ahí estar como un paisano. Sí, estar como un señor. Ahí. Pero bueno, es más difícil de lo que parece y bueno, al menos me da muchos disgustos, personales, pero al menos me da canciones y mira, oye, chico, dentro de lo malo siempre tiene que haber algo bueno. Pues nada, muy bueno, tío. Que sepáis, os recordamos aquí que el próximo viernes el Casino de Gijón, en la sala Acapulco del Casino de Gijón, a las 10:30 p.m, actuará nuestro amigo aquí Igor Pascual en directo presentando este fenomenal disco, y que os recomendamos que vayáis, no os lo podéis perder. Y nada, va llegando ya la hora de terminar. Antes de despedirnos, pues bueno, ya no nos va a dar tiempo a tocar. Bueno, vamos a tocar otra, vamos a ver qué podemos chularle por ahí. ¿Tienes otra por ahí o ponemos una del disco? ¿Qué prefieres? Hombre, yo ya que lo grabé, podría poner... Podemos poner una del disco, ¿no? Para que descanses un poco, entonces un traguen la cerveza. Pues, sí, lo que tú veas. Cuéntame, ¿qué podemos poner? ¿Qué te parece bien? Es que me gustan todas. ¿Te parece El Corazón del Hielo un poco o es un poco trágica? Nada, esa la vamos a dejar para terminar. Vale. Ya, ponemos una antes y esa la terminamos. ¿Qué te parece Automedicación? Automedicación, pues venga, para adelante. La tenemos por aquí, Automedicación. Ludomir. gozak zer txati bandral. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por estar aquí al otro lado durante estos 60 minutos. El próximo martes, a partir de las 9 de la noche, estaré aquí en el potenciómetro. Recordaremos a Alex Chilton por el primer aniversario de su muerte. Algo más habrá por ahí. No sé si vendrá nuestro amigo Tamargo de los Black Order también. Si no es la semana que viene, será la siguiente. Y bueno, nada más. Despedirnos, daros las gracias. Muchas gracias, Igor, por venir, tío. Y a ti, además, me ha prestado un montón venir. Hacía tiempo que no nos veíamos. Y volverte a ver después de tanto tiempo. El viernes nos veremos por ahí en Gijón. Vale, un besazo. Pues bueno, gracias a todos y alegría que queda menos para morirse. Vamos a despedirnos. Dinos ahí la última para dejar, Igor, tío. Bueno, yo creo que la que habíamos hablado, El corazón del hielo, creo que es la canción un poco más que recoge todo y muestra lo que es la evolución de pasar a hacer el macarra con Babylon Chata. Bueno, pues a cerrar con una canción así. A mí me gusta mucho cómo ha quedado. O sea, tiene toques un poco de todo, un poco Brit, un poco. Es muy para cerrar, sí. Sí, yo creo que es una canción. Llega a ser una canción muy bonita. Pues allá vamos. El corazón de hielo. Las horas se han cansado de verme en silencio, tejiendo cada noche una lluvia de asfalto. Cojo cada gota y la clavo en el suelo. Construyo a menudo una jaula con 100 gotas de hielo. Observo a todo el mundo que salen y no encuentran lo que han ido a buscar. Mas yo tengo un corazón con una capa de acero era cosa peligrosa el amor y no lo quise probar. Vivo en el corazón del cielo, donde no hay amor, sin miedo. Nadie me oyó decir, te quiero, lo mostré con pasión. El segundo de amor, con nadie a mi alrededor. El mundo se rompió en mis manos, con temas de 100,000 pedazos al huirme cerré las puertas con tanta precaución, que cuando quise salir nadie me reconoció. Se ha ido de mi casa y yo no tengo a nadie a quien abrazar. Mis libros y mis discos se han quedado mudos, consciente de que ellos no me van a tocar. Y yo que hace muy poco tanto me reía de aquellos que lloraban por problemas de